llamo el carnaval. Vamos a bailar, con este ritmo está. Vamos a bailar, vamos al carnaval. Quiero disfrutar, con este ritmo está. Vamos al carnaval, quiero disfrutar, con este ritmo está.